noticias, fue capturado uno de los hombres más buscados en Bogotá por delitos sexuales a menores. El hombre identificado como Rodrigo Gutiérrez Ramírez, de 48 años, fue capturado en el barrio Galerías y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez revocó la detención domiciliaria y envió a la cárcel a Digno Palomino, cabecilla de los costeños, acusado de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y estupefacientes, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad en la comisión de delitos. En noticias internacionales, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó una polémica ley que permite portar un arma de fuego sin necesidad de permiso estatal, una normativa que fue fuertemente criticada por los demócratas ante los constantes tiroteos y masacres que se registran en la Unión Americana. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy, para comenzar, quiero recordar a un gran músico que tristemente falleció hace unos días. Falleció el 28 de marzo, pero su muerte fue anunciada el día de ayer, fue anunciada el 2 de abril. Un músico japonés tremendo, de mucha técnica, de mucha clase, de mucha elegancia, muy avanzado en todo lo que hacía, y fue el maravilloso Ryuichi Sakamoto. Él fue el fundador de Yellow Magic Orchestra, que es una de las grandes bandas electrónicas japonesas de todos los tiempos. Colaboró con mucha gente, hizo muchas bandas sonoras importantísimas junto a David Byrne. Hizo, por ejemplo, la música de la película El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci. Se ganaron el Oscar por la música de esa película. Con Bertolucci también hizo la película The Sheltering Sky de 1990. Hizo muchas cosas importantes. Hizo, por ejemplo, Merry Christmas, Mr. Lawrence en 1983. Y vamos a recordar uno de sus proyectos más interesantes, que fue su colaboración con dos grandes músicos brasileros, con Jacques Morellenbaum, violonchelista, y Paula Morellenbaum, gran cantante, ambos exintegrantes de la banda del maestro Antônio Carlos Jobim, en un homenaje que hicieron juntos a la música brasilera. Dos discos grabaron juntos, y uno de ellos fue el álbum Casa y el siguiente fue el disco A Day in New York. Y vamos a recordar la pasión que tenía Ryuichi Sakamoto por la música de Brasil con esta versión del clásico que inició la bossa nova, por Ryuichi Sakamoto, que en paz descanse, en el piano, Paula Morellenbaum en la voz y Jacques Morellenbaum en el violonchelo, un clásico de Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Aquí está Chega de Saudade. Darei na sua Chega de Saudade, por Paula Morelenbaum, Jacques Morelenbaum y Ryuichi Sakamoto, que en paz descanse en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y les cuento. Hay un éxito de Jennifer López que tiene un sample de una grabación de la banda de Ryuichi Sakamoto, que fue Yellow Magic Orchestra, un tema original de Martin Denny, pero Yellow Magic Orchestra hizo una versión en 1979, tal vez. Ese sample, de hecho, generó mucha controversia porque Mariah Carey lo quería para su tema Loverboy. Recordemos que tanto Mariah Carey como Jennifer López llegaron a pertenecer a la disquera, a Sony Music. En esa época, pues Mariah Carey ya estaba fuera de Sony Music y el presidente de Sony Music y ex marido de Mariah Carey decidió que no, que la canción la iba a conseguir, los derechos de la canción los iba a conseguir para la canción de Jennifer López. Y entonces Mariah tuvo que armar su tema con un sample completamente diferente. La grabación que se samplió de Yellow Magic Orchestra para el tema de Jennifer López fue Firecracker, y es el tema de Jennifer López el que vamos a oír ahora, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del año 2000. Aquí está esto que se llama I'm Real. You on the phone, said I'm coming. FM. How we are. Sting nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Nothing Like the Sun de 1987, el tema Fragile. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a una persona que está cumpliendo años el día de hoy, una de las grandes estrellas de la música española, y me refiero a Miguel Bosé. Cumple la suma de 67 años. Y vamos a recordar este éxito que él hizo en 1993. Aquí está Si Tú No Vuelves.

Taste of Honey nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su único éxito de 1978, un himno del disco Boogie Oogie Oogie. Vamos ahora a continuar con un tema que no necesita presentación, un tema del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, un disco de 1982 que hace unos meses cumplió 40 años de haber sido lanzado, y es el tema que le da nombre a ese trabajo ganador del Grammy, incluyendo álbum del año, y es obviamente esta obra maestra de Michael Jackson, con la voz de Vincent Price al final. Aquí está Thriller.